mucha cortina musical, ¿no? Parece ahí la cortina de hierro o la cortina rasgada de Alfred Hitchcock por el suspenso. Un repaso rápido a los titulares de alguna prensa. La Razón, Congreso es geisha de Alan, Vitocho dispara a matar. Candidato de la oposición dice que Parlamento no puede actuar como dama de compañía del gobierno. Dicho sea de paso, son las declaraciones que ayer Víctor André García Belaunde diera aquí, a este programa y en esta cabina. En el diario La Primera es Crece Protesta, con una foto de trabajadores de la CGTP en una notoria marcha institucional. Marcha de retirados de Fuerzas Armadas y Policiales, portuarios y mercados, remesa en Lima. Se intensifica apoyo al paro nacional del 9 de julio. En Correo, nuevo régimen para estatales, cuarta categoría con beneficios sociales, tendrían derecho a 15 días de vacaciones y laborarían 40 hasta nueva ley. En el diario Perú 21, clásico es un riesgo, policía pide que se postergue partido para evitar más violencia entre barras bravas. Bueno, eso de llamar barras a grupos delictivos que tienen que ver con los maras y con el pandillaje latinoamericano, evidentemente es un insulto al idioma y es un insulto a la inteligencia. Nada que ver con las barras. Estos son grupos abiertamente delictivos, no voy a decir delincuenciales, los huachafos de hoy, que están dedicados a parapetarse en el fútbol para practicar sus tiros y sus cosas y sus crueldades y sus salvajismos, ¿no? El fútbol es un pretexto. En La República, sería un error erradicar cocales en el BRAE, dice el jefe de la Fuerza Armada, el almirante José Aste Dafoz, opina que la erradicación de cocales en el BRAE generaría un problema social mientras no se garantice la sustitución de cultivos alternativos y se ejecuten obras sociales. La primera vez que un militar habla desde un punto de vista no militar, sino más bien social y económico en relación a esta zona, que monitorea, como ustedes saben, la embajada norteamericana a través de la DEA directamente. Secuestro de policías fue objetivo del Moqueguazo. Evidencia aparece en informe de inteligencia policial. Madre mía. La policía no deja de hacer el ridículo, pero además se empeña en hacerlo con un gran talento. El secuestro de policías fue objetivo del Moqueguazo. Sí, pues, lo secuestraron. No sea usted bruto, hombre. Claro, lo secuestraron. Era un objetivo, sí. Ahora, evidencia aparece en informe de inteligencia policial. ¿Y si aparecía en el informe de inteligencia, cómo no se evitó? O sea, estos no saben que se ahorcan con su propia soga, ¿no? Hacen su soga, luego se cuelgan y luego quieren salir con cara de generales victoriosos, como Nicolás Hermosa. Delincuencia pone en jaque al fútbol peruano, titula el diario El Comercio. Irracional violencia sigue enlutando familias. Pronto Ariados serían responsables de ataque a barristas de Universitario. Bueno, lo que más o menos trataba de decirles. Pronto Ariados, que se esconden en el fútbol y en las pasiones del fútbol, que no tiene nada que ver pues con estas bestias. Es como si dijéramos que el Manchester United tiene que ver con los hooligans. No, pues es un abuso. Los hooligans, que dicho sea de paso han sido neutralizados poco a poco, eran una pandilla de gente metida en el fútbol y usando el fútbol como algunos pederastas usan la pediatría y algunos la pedagogía y algunos menos, pero fatalmente reales, el sacerdocio. Así de sencillo. Programa diciendo que la CGTP saluda a partir del sector agrario del paro nacional del 9 de julio y desmiente al Premier. Lo dice porque la Confederación Nacional Agraria y la Confederación de Campesinos del Perú han decidido participar y han confirmado esta participación en el paro. El Poder Judicial efectivamente ha anunciado un concurso para buscar el himno de esa institución, un himno para el Poder Judicial. Y un colaborador, un radioescucha, muy, muy gracioso y muy irreverente, dicho sea de paso, corrosivamente irreverente, nos envía una propuesta para el himno que empieza con corrupción, corrupción, corrupción, es nuestro lema de vocación. Perverso, ¿no? Bueno, la CGTP, por otro lado, ha aceptado dialogar, pero con la presencia del presidente, doctor Alan García. Le mandan una carta entonces al presidente del Consejo de Ministros, donde le dicen, sí, nos sentamos, pero eso sí, que se siente el presidente de la República, porque no, nosotros no queremos llegar con usted, no lo dicen, pero lo va a entender, a compromisos que luego la presidencia negará, y que la presidencia no solo negará, sino que va a contradecir con sus actos.